Aquí, desde la capital de Colombia, les habla la voz Populi de Bogotá DC. Estaciones HJBF 1040 kHz onda larga, 15.000 vatios. HJBG 4.875 kHz onda corta, banda internacional de 62 metros, 306.7 MHz. La voz Populi, la emisora musical por excelencia, por internet. Bueno, bienvenidos el día de hoy a todos nuestros oyentes, al oyente imaginario, por esta radio a lo mal hecho, www.lavoxpopuli.com. Y el día de hoy estamos conmemorando el Día de la Visibilidad Trans, que se cumple, se conmemora todos los 31 de marzo a nivel internacional. Y pues este 31 de marzo nos agarra con una pandemia, como para darle un giro a nuestras vidas y hacer algo diferente y pensárnosla diferente. Así que acá nos mandan un mensaje para todas las personas trans. Les dejo con Alegato y volvemos a esta mesa. Bueno, antes que decir cualquier cosa, mandarle un abrazo y un saludo muy especial a todos los compañeros y compañeras trans que ahorita están en cuarentena en sus casas y que de pronto no tienen la tranquilidad y la serenidad de tener una familia que les apoya. Mucha fuerza, mucha resistencia hoy en el Día de la Visibilidad Trans. Antes de ser visibles para el mundo, seamos visibles y hermosos para nosotros mismos, porque todo puede estar mejor. Es la transrevolución. Oh, oh, oh. Es la transrevolución. Oh, oh, oh. Es la transrevolución. Oh, oh, oh. Es la transrevolución. Un abrazo. Bien, entonces ese era Alegato. Que Alegato nos compartió un pequeño audio con una de sus canciones, con una de sus estrategias para lidiar el aislamiento en estos tiempos. Entonces, bueno, quiero darle la bienvenida a Ángel, a Tomás y a Juli, que el día de hoy nos están acompañando en esta mesa de radio en la que vamos a hablar un poquito sobre el panorama de las personas trans en tiempos de confinamiento. Les roto el micrófono, quiero que se presenten. ¿Quién va a ser el primero que se presente el día de hoy en esta mesa? Pues bueno, si quieren empiezo yo. Pues mi nombre es Tomás Novoa, soy psicólogo, soy una persona trans, viviendo en aislamiento como todos. Y pues nada, aquí, encantado de estar acá, por supuesto, acompañándolos. ¿Cómo vamos, Juli? Bueno, hola, yo soy Juli Salamanca, soy comunicadora social y soy la directora de comunicaciones de la Red Comunitaria Trans, organización de mujeres trans, trabajadoras sexuales, usuarias de droga y habitantes de calle. Muchas gracias por la invitación y más en este día en el cual celebramos los cuerpos diversos, los cuerpos trans, celebramos nuestra existencia, pero que nos coge en medio de una situación que no es nueva para la mayoría de las personas trans en Colombia, y es como esa exclusión sistemática y barreras de acceso en cual nos coge esta pandemia. Bien, gracias, Juli. Y por último, Alienadas. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ángel, de la colectiva Alienadas. Bueno, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, porque son personas muy preciosas. Y bueno, porque es importante hablar de la salud trans en esta coyuntura, porque siempre es importante hablar de la salud trans, porque nunca ha sido una prioridad para el Estado. Como que la necesidad de hablar de salud trans en este momento no corresponde solamente a esta coyuntura, siempre ha sido un problema. Solo que esta situación agudiza estas condiciones. Entonces yo creo que ahorita entraremos un poco en detalle. Pues sí, así como tú lo has dicho, pues para todos no es, para quienes nos escuchan, yo creo que para nuestros oyentes no es una mentira que el sistema de salud ya venía presentando un colapso. Y en algunas de las, pues precisamente unas de las cosas que nosotros estamos hablando desde la Vox Populi es que pues la pandemia no fue el colapso del sistema de salud. Y precisamente pues nosotros como personas trans vivimos bastante lo que es la exclusión del sistema de salud y pues todo lo que eso nos puede acarrear a nosotros en cuanto a nuestra salud. Entonces, pues cada uno de ustedes lleva como procesos en Bogotá, procesos con personas trans, con la comunidad trans. ¿Cuáles han sido sus percepciones en cuanto a lo que ha evocado la pandemia en la comunidad? O sea, ¿cuáles son las preocupaciones? ¿Cuáles son las situaciones que estamos viviendo? Pues porque finalmente, si bien no es mentira que ya existían estas situaciones previamente, como Juli no lo decía, pues no todo el mundo conoce cuál es la situación en cuanto al sistema de salud para una persona trans. Y cuáles son, además de todas las cosas por las que todo el mundo pasa en el sistema de salud, pues todas las exclusiones que nosotros vivimos a diario, ¿no? Entonces, no sé si Tom de pronto nos quiera como contar un poquito del panorama de las personas trans en cuanto al sistema de salud acá en Colombia. Pues bueno, definitivamente es un panorama que para nosotros no es nada nuevo, que definitivamente es una situación que vivimos de muchas formas, la exclusión del sistema de salud y pues todos los inconvenientes para acceder precisamente como a los tratamientos o a los servicios que necesitamos, ¿no? Entonces, ya lo mencionaban previamente, no es nuevo para nosotros, definitivamente el sistema de salud carece de información, carece de los servicios adecuados, carece del personal entrenado para atender a las personas trans. Entonces, creo que pues por ahí va un poco la cosa. Bueno, Juli, entonces ahora sí. Sí, yo creo que, o sea, como para uno hacer como un pequeño análisis de cómo esta situación puede afectar o puede aumentar las diferentes violencias hacia las personas trans, podemos mirar como solo esta cifra de 35 años de expectativa de vida de mujeres trans en América Latina. Esta cifra ya nos dice que los 35 años de expectativa de vida son a razón de una serie de barreras de acceso, de una serie de violencias sistemáticas que no solo son de personas externas, sino son el Estado y la sociedad que han llevado a que la expectativa de vida de las personas trans sea tan pequeña. Yo creo que lo que ha hecho el coronavirus o la llegada del coronavirus es visibilizar el olvido del Estado hacia las personas trans y visibilizar como la exclusión a las que se enfrentan. No solo al sistema de salud, sino al acceso a la justicia y a diferentes servicios. Yo creo que lo más grave acá es que estas medidas que se están tomando para cuidarnos del coronavirus está reafirmando un discurso muy fuerte que es el de que vidas valen más que otras. Y creo que sí o sí las vidas de las personas trans se van a ver más afectadas tanto por la llegada del coronavirus como por las medidas de precaución que se tomen, ¿saben? Muchas de las mujeres trans en Bogotá viven del diario. ¿Qué va a pasar con estas mujeres cuando no hay una respuesta por parte del distrito? Cuando la Secretaría de la Mujer, que es como la rectora en la política de trabajo sexual, no ha pronunciado ni una sola palabra sobre trabajo sexual y personas trans. ¿Qué va a pasar con las vidas de las mujeres trans en el barrio Santa Fe cuando el martes de esta semana apuñalearon a dos mujeres trans en el barrio Santa Fe y la Secretaría de Seguridad nunca llegó? Entonces yo creo que el panorama es muy complicado, ya que el Estado no está llegando a los territorios. Y esto está afectando las vidas de las poblaciones más vulnerables y en este caso de las personas trans que no cuentan con un privilegio como el nuestro en este momento. El panorama es complicado y más por parte del Estado. Listo, gracias Juli. Alienadas, si quieren entonces contarnos un poquito de cómo han estado viviendo ustedes, cómo el panorama en cuanto a la salud de las personas trans en medio de este confinamiento. Bueno, yo quisiera como empezar como evocando la definición de salud de forma integral, porque siento que es la forma en la que tenemos que leerlo, como que la salud no es la falta de afección física o de enfermedad física, sino que la componen un montón de situaciones alrededor del bienestar de la persona que tienen que ver directamente con las determinantes sociales. Entonces, en ese sentido, la marginalidad a la que estamos expuestas las personas trans, los altos niveles de pobreza, la falta de oportunidades laborales dignas, todas las situaciones relacionadas con nuestra salud mental y los escenarios de discriminación que son constantes en nuestra cotidianidad, pues afectan nuestra salud siempre. O sea, eso ha sido una constante siempre en nuestras vidas, claro, como lo decía Juli, con unas diferencias grandes en lugares de oportunidades y privilegios parciales y totales de algunas personas trans que tenemos acceso a algunas cosas que otras no. Más sin embargo, son situaciones que han afectado nuestra salud desde siempre. Ahora, esta pandemia, esta situación actual, lo que ha hecho desde nuestra perspectiva es agudizar las barreras y hacer que las violencias sean mucho más fuertes y a la vez mucho más difíciles de detectar y más implícitas, es decir, toda la violencia que se da dentro de los hogares, toda la violencia y abuso policial que se da en unas calles que están vacías, es decir, cómo una persona se expone al salir sola a la calle y cómo también estamos en este momento como muchas compañeras buscando las formas de sobrevivir al confinamiento sin unas condiciones laborales dignas. Entonces, siento que, claro, esta situación lo que hace es poner en evidencia todas estas situaciones de violencia que ya estaban, que afectan nuestra salud de forma múltiple en todo lo que nos configura como personas, pero que ahora están mucho más, se agudizan mucho más, y que desde los escenarios políticos y de tomadores de decisiones, pues no somos una prioridad, es decir, no estamos en las agendas, no estamos en el radar, como siempre, como no nos tienen contemplados para las acciones que se están desarrollando o las que dicen que se desarrollan, porque la verdad no tenemos conocimiento de acciones reales, de apuestas reales del Estado para acompañar, sino que lo que ha estado pasando y lo que hemos estado sintiendo es que, como siempre, hemos sido las mismas personas trans las que nos estamos buscando acompañar entre nosotras, sin querer quitarle la responsabilidad del Estado, pero también siendo conscientes de que si no lo hacemos y no nos cuidamos nosotras, pues nadie nos va a cuidar. Entonces también es ese lugar político de yo estoy bien si mis hermanas están bien, pero igual es muy difícil, como que nuestras posibilidades e incluso esos privilegios de los que hablamos, en muchos casos tampoco nos posibilitan ayudar o dar soluciones como las que requieren las personas en estas situaciones. Entonces sentimos que la situación es muy compleja, pero que hay que revisar todo lo que compone la idea de bienestar que afecta a nuestra salud. Parece muy, no sé si ya Martín, que lo escucho por ahí, quiere hacer algún apunte de más. No, no te preocupes, me recogen lo que dice Ángel. Bien, pues a mí me parece muy importante precisamente esto que tú hablabas, que la salud pues tiene que ser algo integral, ¿no es cierto? Pero una de las cosas que han surgido pues en medio de las preocupaciones que ha traído la cuarentena, las he escuchado ya de hecho en varios lados, y es las repercusiones que vamos a empezar a tener en cuanto a salud mental por cosas como que se vean, que nos veamos obligados a dejar ciertas cosas que estábamos llevando a cabo en el sistema de salud, que si bien es bien pedorro, pues digamos que algunos tenemos una cobertura en cuanto al tratamiento hormonal, unas personas habían logrado como las citas para, o bien sea el médico general o para una cirugía plástica y demás. Entonces, en este momento esas cosas se están viendo puestas como en un segundo plano para el sistema de salud. ¿Cómo estamos o cómo vamos a hacer nosotros, o qué ha estado pasando, o qué han estado considerando hacer desde sus lugares en cuanto a esta barrera que se nos está atravesando en el camino, que va a ser que muy posiblemente pues el sistema de salud va a ponernos ya incluso más abajo y no nos va a atender como con esa urgencia o, digamos, entre muchas comillas, como con ese tiempo tan corto que nos venía atendiendo. Entonces, pues, ¿qué ha estado pasando en cuanto a los impactos de la salud mental o qué se han estado pensando? No sé, Tom, ¿qué quieras contarnos? Pues yo creo que es bien importante cómo mencionar ese tema, y es qué pasa con precisamente esto que tú planteas, ¿no? ¿Qué pasa con todos esos tratamientos que se ponen en pausa, que dejan de ser una prioridad, pues dejan de ser, digamos, como entendiendo que nunca lo han sido, pero pues que lo que tú dices, ¿no? Pasan a estar a un nivel mucho más, menos priorizado. Yo creo que es importante, pues precisamente en estos momentos, tener algunas formas de repensarnos de alguna forma el tránsito, no como para decir paremos y ya no voy a hacer los tratamientos, sino como de verdad poner un poco como en cuestión precisamente todos estos tratamientos y todas estas, no sé, como intervenciones a las que queremos someternos. Creo que no hay, digamos, tristemente no hay mucho que podamos hacer respecto al sistema de salud en estos momentos, porque básicamente estamos un poco amarrados a la coyuntura que para nada nos favorece y que lo único que va a hacer es seguir excluyendo y tomando medidas sin tener en cuenta a la población trans, ¿no? Entonces, creo que es cuestión precisamente de estar más acompañados que nunca y empezar más que nunca a buscar alternativas precisamente al sistema de salud, ¿no? Alternativas a la institución médica, alternativas desde los diferentes lugares que podamos juntarnos, que podamos pensarnos, que podamos juntarnos como para tener una, de alguna forma, una resistencia frente a un sistema médico para el que nunca hemos sido prioridad y que si bien se han ganado algunas cosas pues para las personas que han podido o que han sido más privilegiadas, que hemos sido más privilegiadas en ese sentido, creo que está bueno también como precisamente repensarnos un poco de nuevo, ¿no? En función de dejar a un lado o de decir que no es importante nuestra construcción, sino de pensarnos alternativas también fuera de un sistema médico. También como que yo quería meter la cuchara ahí, y es no solo pensarnos pues fuera del sistema médico, sino yo creo que podríamos empezar a romper esa triada, esa famosa triada que nos propone, que es lo trans, ¿no? Entonces a ti te dan un diagnóstico, entonces te patologizan, luego te dan, digamos que la cura, que puede ser el tratamiento hormonal, y si usted quiere seguir con todos los pasos, entonces ya son las intervenciones quirúrgicas, y es como si fuera un manual el cual tenemos que cumplir todas las personas trans. Y últimamente, pues afortunadamente, se dan estos espacios para tener los diálogos en donde podemos romper con estos discursos que además han sido impuestos siempre desde una mirada cisgénero, tratando de explicar la vida trans a alguien cis. Entonces, no sé si de pronto Alienadas quiera meter por ahí la cuchara en cuanto a... pues, ¿cómo son estos procesos que ustedes han liderado anteriormente y desde los comienzos de la colectiva como una puesta política por cuidarse, por tener un cocuidado, por salirse precisamente un poco de lo que nos decía Tom, ¿no? Como del sistema de salud tradicional y buscar otros saberes, por así decirlo, y más que nada desde el tejido colectivo, ¿no? Desde el voz a voz y desde la primera experiencia de básicamente el Estado no me cuida, me cuidan mis amigos. Bueno, sí. Me recuerdo como en muchas de las cosas que dijo Tomás, solo quisiéramos agregar que hemos estado pensando un montón en todo lo que va a implicar esta coyuntura respecto a las personas que ya llevan unos procesos hormonales o que incluso tenían ya programados otros procedimientos quirúrgicos y cirugías y demás, porque sentimos que esta situación pues se va a alargar mucho más y que va a haber también una crisis económica que nos va a poner a nosotros en otros lugares. Y las personas trans, la mayoría de las personas trans, pues estamos en procesos de automedicación, como que son muy pocas las que han logrado que el sistema de salud sea el que les garantice todo. Entonces, eso va a ser, y somos conscientes, o ya está pasando, de que los temas del desabastecimiento, pues se van a presentar. En ese sentido, hay muchas cosas que sentimos que hay que trabajar. Y es, nos parece muy importante lo que decía Tomás de trabajar respecto a la relación con el cuerpo y a ver los tránsitos como que desde diferentes lugares, como que nosotros no invalidamos jamás la decisión de una persona de querer hormonarse toda la vida o de querer operarse. Solamente queremos dar la discusión de que hay muchas otras formas de vivir los tránsitos y de que muchas veces en situaciones específicas como estas coyunturas, pues tenemos que buscar trabajar con lo que tenemos y desde ahí cómo movernos. Entonces, estábamos pensando en todo lo que tiene que ver con la menstruación en las personas trans que tenemos útero y que de pronto estamos en hormonas y las estamos dejando o no vamos a tener las hormonas y demás y nuestro cuerpo va a empezar a trabajar, pues a trabajar otra vez, el útero se va a desatar, entonces vuelve la menstruación, ¿qué vamos a hacer con eso? Nosotras desde Alienadas, pues ya hemos realizado como varios espacios para hablar sobre la menstruación en personas trans y también estrategias para poder como llevar este proceso con tranquilidad, desde el amor y desde el cuidado también, saliéndonos de estos lugares hegemónicos, médicos, clínicos y pensando también en esa sabiduría ancestral y de plantas y masajes y demás que nos puede ayudar a lidiar con esto. Entonces sentimos que tal vez esta coyuntura es también el momento perfecto para que botemos estas herramientas por redes y demás y tengamos espacios para dialogar donde podamos conversar sobre esto, sobre cómo lidiar con esta situación que sabemos que para muchos no es fácil. Respecto a la salud mental, también ahí hay unos temas que nos preocupan un montón, como sabemos que tener procesos hormonales o ser una persona que ha estado expuesta a la discriminación y a la violencia y demás, pues hace que tengamos afectaciones impuestas y las situaciones de confinamiento y encierro pueden agudizar esto. Entonces, es necesario posibilitar espacios de conversación, de diálogo, redes de apoyo, de afecto, de acompañamiento, pues para explorar todo lo que estamos sintiendo. Y también que nos pensemos otro tipo de alternativas para acompañar estos procesos, como temas de alimentación, rutinas de ejercicio, porque sabemos que llevar procesos hormonales hace que en cualquier persona que utilice hormonas, que su cuerpo tenga unas modificaciones respecto a las masas musculares. Entonces, el estar quietos, el estar quietas, digamos, el estar en esa situación como tan inactiva, también va a afectar nuestro cuerpo. Entonces, como que hay muchas cosas que podemos hacer, sentimos que tenemos que explotar el potencial de las redes para difundir un montón de información, pero también para acompañarnos en estos procesos. Porque si bien el sistema de salud tiene una responsabilidad, también somos conscientes de que pues que no la ha querido asumir, que vamos a seguir peleando para que la asuma, pero que en esa pelea, mientras el Estado responde y hace lo que tiene que hacer, pues no nos podemos quedar quietos acompañándonos entre nosotros. También ahí como agregar un par de cosas, y es como finalmente, pues en el tema de hombres trans o de personas trans masculinas que se hormonaban con testosterona, pues ya vimos una situación en la que hubo un desabastecimiento de hormonas, ¿no? Entonces, también de nuevo no es una situación nueva, y creo que pues hay que pensársela y aprovechar para, pues, precisamente eso, ¿no? Como tener otras estrategias también para lidiar con la frustración que puede generar no estar en un proceso hormonal o no llegar a conseguir una intervención quirúrgica. Y por otro lado, también como agregando lo que hablaba Ángel, el impacto de las hormonas a nivel emocional es muy fuerte y muchas veces no se tiene en cuenta o muchas veces se pasa por alto. Y como que creemos que seguimos funcionando de la misma manera, pero en realidad las hormonas pues cambian mucho el funcionamiento de todo nuestro cuerpo, de nuestras emociones, pues, de muchas cosas, ¿no? Entonces también hay que estar muy atentos precisamente a esos cambios que se dan, si bien cuando cambias la dosis, cuando empiezas una dosis, cuando dejas una dosis, también cómo eso nos va a afectar, digamos, en términos emocionales o a nivel emocional. Bien. Es absolutamente cierto lo que dice Tomás, como que una de las cosas que a veces como quedamos por sentadas, son los efectos que tienen, como todos estos factores, digamos que externos, finalmente en nosotros. Entonces, como el hecho de que yo esté dejando de hormonarme no únicamente va, digamos, a influir en lo que es mi físico, sino que además también está influyendo en toda la configuración corporal. Finalmente, las hormonas son las que hacen que el sistema funcione por completo. Y de hecho, una de las cosas que a mí más me preocupa en cuanto a que en este momento no, exista interrupción obligatoria de los procesos hormonales de las personas trans, es que finalmente las hormonas están absolutamente relacionadas con el sistema inmunológico. Entonces, pues, si tenemos una baja de testosterona o en estrógenos, pues nuestra salud física finalmente sí se va a ver comprometida, sobre todo pues porque en este momento lo que más necesitamos es tener como súper fortalecido el sistema inmunológico. Dado que pues son pocas realmente las cosas que estamos pudiendo hacer con este confinamiento, existen un montón de maneras para resistir. Y unas de las maneras en las que hemos visto, pues precisamente con lo que nos cuenta un poco alienadas, es que las redes sociales están sirviendo un montón como para movilizar información, para movilizar procesos, para movilizar proyectos. Y uno de los proyectos que ha estado como utilizando las redes sociales a su favor y todas las alianzas que han creado durante estos años, precisamente es la red comunitaria trans. Entonces, Juli, para ustedes, ¿cómo ha sido el trabajo que ha generado la pandemia y en cuanto a la salud de las chicas en el Santa Fe, bueno, y también en el 7 de agosto, pues, ¿cuáles son como las estrategias que se están pensando ahorita para amortiguar un poco el impacto de que tengamos que concentrarnos precisamente más que nada en que tengan techo y tengan en dónde comer, como tratando de que no entre a un segundo plano, pero que cubramos estas mínimas necesidades en las chicas trabajadoras sexuales y habitantes de calle? Bueno, algo que me llamó mucho la atención era lo que decía Ángel en torno como que en el marco de la celebración del Día de la Visibilidad Trans, como que algo muy lindo que nos ha dejado esta pandemia es como que las personas trans toda la vida nos ha tocado guerreárnosla con las uñas, o sea, las organizaciones de base comunitaria, como que se la han guerreado con las uñas y tenemos claro que la respuesta del Estado no va a llegar o se va a demorar mucho por llegar. Pero algo que ha demostrado esto es la unión y la solidaridad entre organizaciones para pensar en estrategias rápidas para poder ayudar a solucionar un problema. Y eso fue un poco el fondo de emergencia para trabajadoras sexuales, que fue un fondo que empezamos la campaña Expectativas con Alienadas, la grabamos, era como juepucha, ¿qué va a pasar con las trabajadoras sexuales en medio de esto? Entonces creo que algo muy positivo que el movimiento trans siempre ha estado ahí es como esa solidaridad y esa capacidad de reaccionar ante situaciones muy difíciles. Este fondo de emergencia ha contado con un apoyo que ustedes no se imaginan y un tema que genera tantas opiniones y controversias como es el tema del trabajo sexual y la relación con estas vidas desechables o cuerpos matables como los de las trabajadoras sexuales. Entonces, eso por un lado, que creo que rescatar y celebrar hoy en el Día de la Visibilidad Trans, que las que están poniendo el cuerpo y las que están en primera línea siempre son las organizaciones trans, que se están buscando diferentes métodos, diferentes estrategias para poder solucionar lo que al Estado le ha quedado grande solucionar por años. Y un poco también lo que decían con las construcciones, o sea, en la red tenemos claro y tenemos todas las formas de ser mujer, todas las formas de ser hombre, todas las formas de ser. Y creemos que con este, había unos chistes muy, como muy peculiares en la red y era como fue, pucha, al menos en esta cuarentena voy a descansar de torturar mi cuerpo, de esconderme el pene, ¿sabes? Una práctica que es tan recurrente en nosotras las mujeres trans, que es escondernos el pene para evitar violencias o para pasar por mujeres cisgénero o muchas cosas. Y el chiste era como, uy, qué dicha que en toda esta cuarentena no me voy a tener que esconder el pene y no voy a tener esta tortura por lo menos por unos días. O qué dicha que menos en esta cuarentena no voy a tener que afeitarme, que la afeitada me genera unos brotes absurdos, me genera, bueno, un montón de cosas. Entonces creo que a partir de estos chistes que empezaron a surgir entre varias de las chicas de la red comunitaria trans, nos empezamos a pensar en, pucha, muchas veces en los tránsitos, como ustedes decían, como que se piensa que hay un punto de inicio y un punto de llegada, y que creemos que en medio de esta crisis que estamos viviendo, que sí o sí se va a ver afectada nuestra salud en diferentes niveles, es momento para reflexionar y para llevar a la discusión cómo estamos llevando nuestros tránsitos, si son tránsitos autónomos, libres, o son tránsitos presionados por un sistema heteronormativo que todavía nos impulsa a hacer cosas. Entonces, un poco las soluciones que empezamos era, las chicas en el Santa Fe iban a, no recurrían al sistema de salud por todas las barreras que hay, pero iban a las droguerías a comprar las hormonas. Lo que miramos es como, lo que vimos en esto era como, ellas está, al salir las estaba violentando la policía, las estaban golpeando. Entonces, es como empezamos a generar unos grupos de WhatsApp con las diferentes chicas, hay más de 200 más de 250 chicas en los diferentes grupos, en los cuales, sí, pensamos en prácticas saludables, en mira, cómo reemplazar esta hormona con diferentes productos naturales, ¿sí? Como ahorita estamos como en un momento complicado, ¿qué podemos hacer? ¿Qué prácticas saludables sirven? Como para tratar un poco de reflexionar y lo que decían, cómo utilizar las redes en este momento para pensarnos y repensarnos de nuestras construcciones identitarias. También lo que hicimos es como que muchas personas trans no la están pasando nada bien, porque uno de los lugares donde más presentan violencia son sus hogares, ¿saben? Es como el lugar donde nunca se les ha respetado su identidad, y esto va a generar una ansiedad y un aumento de estrés ni el berraco. Entonces lo que quisimos hacer pensándonos esto y con el apoyo de una red de psicólogas feministas en Bogotá, fue crear un acompañamiento psicosocial para mujeres trans, cis y personas LGBT, que es una línea que va a estar ahí para todas las personas que en ese momento necesiten apoyo, necesiten hablar de lo que están viviendo, necesiten escupir todo el estrés y toda la violencia que están pasando en este momento. También estamos activando grupos de WhatsApp dentro de los barrios de trabajo sexual, en los cuales hay una línea para hablar. En la red comunitaria trans nos estamos dividiendo para las chicas que estén con presión por los hoteles que las quieran sacar, o los chicos que estén en sus habitaciones con sus agresores. Entonces, como ahorita estamos tratando de repensarnos todas estas herramientas, pero creíamos que una primordial era la de el acompañamiento psicosocial por personas expertas en el tema, por padres. Y dentro de lo que menciona Juli, me parece curioso, porque pues me pasó precisamente como yo volví a usar el Binder, y estos días ha sido también como estar en casa otra vez sin el Binder, y es como, uff, no, qué descanso. Definitivamente como no preocuparse por estos asuntos a veces como tan normativos de todo lo que implica a veces salir a la calle y estar en espacios donde de pronto no hay una seguridad o donde se siente una exigencia por replicar un cuerpo heteronormado de alguna u otra forma, ¿no? Sí, era pensarnos un poco en eso, era como, juepucha, sí, lo estamos diciendo en chiste, pero empezamos a preguntarnos, hey, ¿tú por qué te escondes? ¿Por qué te lo escondes? Y muchas de las cosas eran, no, porque si no me lo escondo, las personas me van a tratar como un hombre, ¿sí? Como entonces piensan que una mujer con pene no existe, o para evitar que me golpeen. Entonces éramos, juepucha, qué delicia poder... como que el espacio seguro sea en las calles, ¿sí? Poder salir sin escondernos, lo que existan mujeres con pene, que existen mujeres barbudas, ¿sí? Pero es algo que este momento tan complicado nos va a permitir repensarnos muchas cosas de los tránsitos, de las reglas impuestas para transitar, y creo que una herramienta gigante es este tipo de espacios y las redes. Creo que acá las organizaciones trans nos tenemos que articular muchísimo para mandar un mensaje que le llegue a todas las personas trans. Sí, hoy un poco también en la tarde hablábamos como de que finalmente, pues, aunque uno vea que no hay un buen panorama con esto de la pandemia, pues definitivamente sí está sacando un lado bueno de las cosas, ¿no? Sí está sacando a relucir precisamente lo que decía Alienadas y Juliana, que es que hay gente ahí dispuesta a levantar las manos para estar pendientes de cuando se vaya a caer el techo, para entre todos pues poder recogerlo y estar bien entre todos. Entonces, pues, como también centrándonos en que precisamente no todo es terrible, quisiera que el día de hoy también pudiéramos rescatar precisamente cosas como las que tú estás diciendo hoy, Juli, como cómo podemos hacer el hecho de que esta cuarentena pues sea un descanso para no estar escondiéndomelo, no estar fajándome el pecho sin poder respirar bien, estándome tranquilo con los pelos de la cara, o si me afeité para que me crezcan mejor, pues nadie me va a estar viendo en estos días. Entonces, pues, en medio de que estamos en un panorama que nos tiene a todos en picos de ansiedad, ¿cuáles han sido esos tips o esas estrategias para mermar el volcán que tenemos en la cabeza a veces? Entonces, ¿cuáles creen que sean las herramientas con las que contamos nosotros como personas trans antes de que esto llegara, para poder lidiar con estos episodios, no sé, de ansiedad, de encierro y demás? Yo creo, o sea, como uno de los, aunque suene súper clichésudo y que suene súper romántico, yo creo que algo bueno que se puede sacar de esta pandemia es como hacer las paces con nuestro cuerpo. Sí, como que las personas trans nos sintamos cómodas con nuestro cuerpo y no acudamos a prácticas que hacen daño con nuestro cuerpo, ¿saben? Como que nos duele, que no estamos tan a gusto de escondérnoslo porque nos hacemos mucho daño. Y eso es un poco el mensaje que nosotras estamos mandando desde la red comunitaria trans, como a las usuarias y a las chicas del barrio Santa Fe, del 7 de agosto, es como fue pucha. Démonos este tiempo que podemos parar todas nuestras cosas para querer nuestro cuerpo, ¿sí? Como para quererlo con los pelos, para querer nuestro pene, para no querer, sí, como para mirarnos al espejo y empezar a querer cada parte de nuestro cuerpo sin la presión de ese ojo, ese gran hermano cuando uno sale a las calles, que es como el ojo juzgador, ¿sí? Como creo que esa es una de las cosas que más nos va a servir en medio de todo el mierdero que se está viviendo, es como empezar a vivir nuestros cuerpos y nuestros tránsitos de una manera más tranquila y sin tanta presión. Creo que muchas veces las personas trans tenemos mucha presión para hacer nuestros tránsitos. Entonces creo que eso sí va a ser como hacer las paces con nuestro cuerpo, empezar a disfrutar cada parte de nuestro cuerpo, que no lo hacemos no porque queramos, sino por miedo al prejuicio, por miedo a no encajar, por miedo a no ser la trans que pasa. Entonces creo que eso es una de las cosas importantes. Y otra, creo que el movimiento trans en medio de toda esta crisis tiene una oportunidad gigante, y es poder unirse, ¿sí? Como que sabemos y tenemos muy claro que entre las organizaciones trans a veces hay muchos rollos, muchas diferencias, pero que este es un momento que nos puede unir en un mismo mensaje. ¿Sí? Un mismo mensaje, que es tener claro que el Estado ha olvidado a las personas trans, hay un montón de barreras de acceso, ¿cómo nos podemos unir de manera estratégica para que todas estas actividades que están haciendo todas las organizaciones trans en Bogotá, en Cali, en Medellín, pueda llevar después de todo esto a políticas públicas o a discusiones más sanas entre los miembros de las organizaciones? Que dicha poder hoy, el día de la conmemoración trans, celebrar nuestros cuerpos, ¿saben? Hoy como pensaba mucho eso, qué dicha, o sea, como no hay nada que me produzca más felicidad que construirme como una mujer trans, pero como una mujer trans alejada de todo lo que todo el mundo espera como mujer. Y ese es el mensaje como que creo que podemos sacar de toda esta crisis del sistema de salud, de toda esta crisis de diferentes sistemas que va a afectar de manera desproporcional a las personas trans. Gracias, Juli. Tom o Alienadas, ¿querían decir algo? Oli, soy Martín de Alienadas. Bueno, como que nos recogemos un montón en lo que dice Juli, ¿sabes? Sí, es como una necesidad reconciliarnos con las cuerpas y no solo por la coyuntura, sino reconciliarnos también, pues en general, como que algunas veces pensamos que la reconciliación es amarle así como está, y no, algo que hemos hablado como en Alienadas en varias ocasiones es que también es digno reconciliarse para dejarle ir. Entonces, saber que de repente, con respecto a nuestra experiencia, pues me dejó de vender un poco, pero uso otras herramientas que me pueden permitir estar tranquilo mientras puedo tomar decisiones. Como no siempre reconciliarnos es normalizar las cuerpas o poder como ceder con los deseos que queremos con respecto a nosotros. Entonces, reconciliarse es una necesidad como reinminente y además poder acompañarnos en parche, ¿no? Como que algo que he sentido estos días y es que finalmente ni el Estado ni el sistema médico tiene las respuestas, ¿sí? Hemos sido nosotros quienes hemos creado los mecanismos e incluso en este momento que en algunos escenarios internacionales hay en la medida algo de intención política para hablar de salud, por ejemplo, hemos sido nosotros quienes hemos dado como los mecanismos de por dónde debe ser la línea. Entonces sentimos que en parche se cura y también reconciliar la cuerpo, así sea para dejarla ir, es una necesidad histórica y algo que hemos hecho como concretamente en Alienadas es acercarnos como a conocimientos ancestrales que afortunadamente pues en el lugar geográfico donde nos encontramos es posible acceder o a plantas o aceites o lo que sea necesario, cualquier tipo de ritual que sea necesario para poder sentirnos como un poco más tranquilos con la cuerpa y experimentar, como que hemos buscado la forma de acercarnos a parches que ya lo venían haciendo, como yerbateros y brujeriles y más con plantas, poder generar escenarios de reconciliación y otros conocimientos como mucho, tal vez, de acceso un poco más sencillo, ya que los medicamentos eventualmente van a ir fallando, sí. Pero también darnos la posibilidad de experimentar en parche y de saber que igual, pues el conocimiento lo tenemos ahí, solo hay que empezar a probar y a ponerlo también en escenarios públicos. Creo que es eso. Gracias, Tim. Sí, yo creo que es muy bonito lo que dices, Martín, que es como realmente la información que tenemos ha salido muchas veces de precisamente de juntarnos y de repensarnos y de buscar por nuestra propia cuenta, porque finalmente cuando hablamos de profesionales en salud acá en Colombia, pues realmente hay muchas veces que uno tiene mucha más información acerca de procesos hormonales o incluso hasta de algunas intervenciones quirúrgicas, no que uno, digamos, como tenga el conocimiento técnico, pero a veces sí la información como uno la busca más o está más pendiente, ¿no? Entonces eso también creo que es una estrategia súper importante y es como nos unimos también a todo este tema de producción del conocimiento sobre nuestros mismos cuerpos y cómo también aportamos desde ese lugar, desde pensarnos la academia, desde incidir, como que es otra de las alternativas. Y pues que no puede depender tampoco, digamos, el conocimiento que tengamos sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros procesos, bien sea tomemos una decisión de hormonarnos o no, o de pensarnos un tipo de, o pensarnos unas prácticas ancestrales más relacionadas como a hierbas y a otros productos naturales, como también nosotros mismos vamos como teniendo esa autonomía de pensarnos un tránsito que sea acorde a nuestras propias necesidades y a nuestros mismos deseos y a nuestros pues a nuestra autonomía sobre el cuerpo que queremos y cómo lo queremos. Y ese tránsito, digamos, como autónomo, finalmente. Entonces, así como para que vayamos medio dándole un cierre a todo esto, ¿cuáles creen que sean los retos que vamos a tener más que nada ahorita? O sea, cada uno es de sus accionares. Bueno, si bien sabemos que tenemos retos como generales, ¿cuáles creen que sean los retos puntuales que se les vengan, que se nos vienen ahorita como comunidad trans? Y pues, porque finalmente va a ser importante que entre nosotros empecemos a tener más espacios en donde promovamos las prácticas no solo de cuidado, sino de cocuidado. Pues yo creo que finalmente, pues ya lo mencionaba Juli en algún punto, y es como las organizaciones trans o el movimiento trans se ha caracterizado muchas veces como en buscar esa unión, en buscar cómo nos juntamos, cómo resistimos juntos, cómo pues teniendo claro que no somos prioridad o que no, o que hay un sistema de salud que no nos piensa o no nos imagina, no nos reconoce, como también a través de precisamente esas juntanzas, de ese yo puedo estar pendiente de alguien más, yo puedo estar pendiente de mis compañeras, de mis compañeros que están pasando por un momento difícil, por unos cuestionamientos alrededor de su tránsito, por una situación en casa que no es tan fácil, que es bastante problemática, por una situación laboral, social, bueno, cualquier tipo de situación que sea compleja, cómo estamos ahí para apoyarnos mutuamente, ¿no? Creo que ese es uno de los fuertes del movimiento, y creo que todas las, digamos, como los procesos que estamos acá, nos pensamos precisamente ese cocuidado y ese cómo yo puedo aportar parte de las herramientas que he generado hasta el día de hoy, que de alguna manera me han traído al lugar en el que estoy, cómo yo puedo pensarme esas herramientas de una forma en que pueda compartirlas y en que puedan serle útil a alguien más. Yo me quedo, digamos, de todo esto como que el movimiento trans llegó mucho más fuerte a esta pandemia, ¿sabes? Como que yo he visto que el movimiento trans llega como súper fuerte, ya no pensando de manera individual, sino abriéndose a pensar de una manera colectiva. Y eso me hace como hoy, por eso, celebrar tanto el Día de la Visibilidad Trans, porque creo que ya no somos cuerpos individuales luchando cada uno por su lado, sino que nos hemos juntado para un beneficio común. Yo creo que los retos es como que tenemos que seguirle exigiendo al Estado, sin quitarle la responsabilidad, y hacer mucha presión para que cumplan, pero buscando esas alternativas que hemos hablado durante todo el programa, es buscando alternativas que nos ayuden a sobrellevar y que al finalizar de todo esto podamos salir más fortalecidas. Y con un movimiento trans que, vuelvo y lo digo, más fuerte y con prácticas nocivas más alejadas de un movimiento que está en constante reconstrucción, cambios. Entonces yo creo que sí, que los retos son exigirle al Estado lo que tiene que hacer, pero buscarnos dentro de todos los parches trans es estrategias en conjunto. En algún momento, a propósito de eso que dices, Juli, escuchábamos el año pasado a Blas Radi, tuvimos el placer de tenerlo por acá en Colombia, en donde él nos decía que cuando se sentaron las 8.000 organizaciones que se pensaron la ley de identidad de género, él nos decía que le preguntaron, ¿y cómo hicieron para terminar llevándose mal? Y él decía, llevándonosla mal, porque finalmente lo que nos une pues es un bien común. Entonces yo creo que también hago el llamado a que en estos momentos entre todas las organizaciones pues dejemos de lado algunas cosas que nos tenían ahí sin hablarnos y que nos unamos, porque finalmente creo que uniéndonos como movimiento transnacional puede que el gobierno sí nos ponga un poquito más de atención que solo como organizaciones independientes jalando cada una como por su lado. Y cierro mi paréntesis alienada. Sí, yo creo, yo quiero decirles como sí, definitivamente, es como que hoy sea un pretexto para reafirmar esas cosas que nos impedían hablar con otras organizaciones, las diferencias que están, pueden pasar a un segundo plano, ¿sabes? Como que está bien tener diferencias, pero en este momento es como un bien común, es como, pucha, tenemos que unirnos, ¿sí? Como unirnos o unirnos. Y para complementar algo chiquito, es como que esta crisis también ha sido algo muy lindo que ha visibilizado nuevos liderazgos, que es súper necesario, ¿sabes? Ver a una mujer como Youth Fantasy, como Alexa, liderando todo un fondo de emergencia para trabajadora sexual de 3 localidades de Bogotá, es como que da mucha esperanza y da como que renueva este mundo de activismos y egos, ¿sí? Ver a nuevos liderazgos resurgir desde sus luchas, desde sus propias luchas, creo que ha sido también muy lindo y lo celebramos muchísimo desde la red. Sí, yo también aplaudo todos estos nuevos liderazgos y a propósito de Alexa y el Fantasy que el día de hoy estuvo muy pendiente con nosotros, vamos a poner un audio para despedirnos ahorita en la mesa. Entonces, ya ahora sí, perdón, alienadas. Bueno, nos recogemos en todo lo que han dicho, como que nos hace muy felices también lo que decía Juli de que las personas trans como que llegamos mucho más preparadas a esto, y claro, como que finalmente nuestra vida ha sido también una constante lucha, una resistencia que nos ha puesto también en unos lugares de marginalidad y de violencia, pero que también nos ha permitido desarrollar un montón de herramientas y estrategias para sobrevivir. Es decir, nosotras estamos hechas a pulso y vamos a seguir resistiendo indistintamente de cómo esté la situación, porque en nuestro caso la situación nunca ha estado bien, o sea, como que no hemos tenido el estado ideal de derechos para decir, oh no, ahora no tenemos los derechos, solamente hemos estado luchando y luchando y resistiendo y acompañándonos en busca de esos derechos, garantizándolos entre nosotras y exigiéndolos, pero siempre en esa búsqueda. Entonces, claro, eso nos permite darnos cuenta de toda la fortaleza que nos habita y de la cantidad de cosas que hemos aprendido y que hemos construido históricamente, y de todas las cosas que las compas y les compas que ya no están también nos han dejado y nos han abierto en el camino. Como que queremos decir varias cositas. Por un lado, sentimos que uno de los retos es como seguir apropiándonos de las redes sociales, así como en otros momentos y aún nos hemos apropiado de las calles. En este momento las redes son los espacios de comunicación, así que son nuestros y tenemos que hacerlos nuestros. Pero siento que un reto súper grande en ese lugar de apropiarnos de las redes es poder buscar las formas de que los lenguajes que utilicemos se acerquen a todas las personas, es decir, que las formas en las que hablamos y comunicamos les lleguen a todas las personas que los puedan recibir y no solamente a ciertos sectores, porque a veces los medios también se pueden convertir en escenarios clasistas donde quienes hablan tienen un conocimiento súper elevado o unos discursos que se alejan mucho de las realidades de muchas personas. También pensar, por ejemplo, en las personas con discapacidad que también evidentemente necesitan apoyos y ajustes, y entonces cómo nosotros desde nuestras comunicaciones también nos acercamos a estas personas, a personas adultas mayores, a personas jóvenes, a niñas, a niños, además porque las redes son espacios, digamos, de confluencia de muchas. Pero también que no olvidemos que hay personas que están fuera de las redes, también están fuera de tener un celular o siquiera de tener internet, y de qué vamos a hacer ahí, cómo nos vamos a comunicar, cómo, cuáles van a ser las redes de apoyo que vamos a generar para estar pendientes de nosotras en estas situaciones. Y como retomando lo que decía Juli, también seguir exigiéndole al Estado lo que tiene que hacer, seguir incomodando en todos lados y en todas las formas posibles, como que no podemos dejar eso de lado porque es al Estado al que le corresponde hacerlo y es el Estado quien tiene también la maquinaria para hacerlo bien. Nosotros no tenemos todo para garantizarnos todo y no es tampoco nuestra responsabilidad, como que lo que hacemos es un acto político de amor, de sororidad, de compromiso con nosotros y entre nosotros desde el amor. Pero la responsabilidad la tiene el Estado y es quien tiene que cumplir, así que vamos a seguirle molestando y vamos a seguirnos desatando y peleando un montón para que haga lo que tiene que hacer. Y al mismo tiempo seguiremos abrazándonos y acompañándonos porque necesitamos eso, nos necesitamos, finalmente somos nuestra familia. Entonces, ya para cerrar, como Creo que este espacio de confinamiento nos convoca a pensarnos otras formas de acompañarnos, otras formas de brindarnos amor, otras formas de conectarnos y sentirnos cerca, otras formas de abrazarnos y de sentirnos familia, que de pronto ya no son tan físicas como estábamos acostumbrados desde nuestros activismos, como vernos, sentarnos, hablar, parchar, compartir. De pronto busquemos otras formas de sentirnos cerca. Pero siento que es tal vez de lo más importante, como sentirnos cerca, estar ahí para escuchar y también para decir, oye, quiero que me escuches, como realmente conectarnos, porque pues las personas trans hemos configurado familia y han sido nuestros lugares también que nos han salvado la vida, y esas familias tienen que reactivarse ahora también mucho más desde la responsabilidad afectiva para acompañarnos y que ninguna, ningune y ningún compa pues sienta que no tiene a alguien ahí que le va a escuchar y que va a estar para él desde lo que se pueda. Entonces, eso creo que es como lo que queremos compartir. Ay, bueno, y otra cosa, ya, otra cosa. Como que es el día de la visibilidad trans y lo repito también, como en otro espacio lo estábamos diciendo, como que a mí me hace muy feliz que nosotros dignifiquemos la vida, sobre todo cuando el mundo nos ha dicho que son vidas que no merecen ser celebradas. Entonces acá estamos celebrando nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestros dramas, nuestro todo, todo, o sea, como esta existencia en sí misma, celebrando que estamos aquí también, que tenemos herramientas, que somos fuertes, que somos un montón, que no nos dejamos, que no nos van a callar, que el coronavirus no nos va a acabar, como que han intentado acabarnos un montón, un virus no nos va a acabar, o No sea, nos mató el patriarcado sí. y la transfobia y no nos va a matar esta chimba. Obvio, o sea, ni te creas, ¡Epa! virus, no nos vas a acabar, ¡Yeah! como que no nos ha acabado nadie, tú tampoco, o sea, ni creas. Entonces, también es una celebración a la resistencia, una celebración a la lucha y al amor por nuestras vidas, como que igual ser trans es una chimba, es muy lindo. Y ya. Ahí me robaré una de las arengas que más he amado en mi vida y es, somos malas, podemos ser Podemos ser peores. peores. Y si no Y les si no les gusta, gusta, se se joden, joden, se se joden. joden. Bueno, muchas, muchas, muchas gracias por haber asistido el día de hoy a esta mesa por www.lavoxpopuli.com. Radio a lo mal hecho. No sé si quieran dejar entonces saludos ya para nuestro oyente imaginario, sobre todo precisamente, bueno, Alienadas ya la hizo despidiéndose hoy en el Día de la Visibilidad Trans, pero no sé si desde Atravesados, si desde la red comunitaria quieran dejar un mensaje bien puntual. Pues sí, yo creo que desde Atravesados, pues nada, que sigamos luchando, que sigamos juntos, que encontremos las formas de acompañarnos en este momento que puede complicarnos un poquito la vida, pero que aquí seguimos resistiendo y seguimos peleando por nuestras existencias. Gracias, Atravesados. Sí, yo creo que como para terminar, y es como que no nos dé miedo ser la jarta del paseo, ¿saben? Con la exigencia hacia el Estado, porque muchas veces nos han intentado como, ay, qué pereza las trans tan problemáticas y todo. Pues sí, seremos las cansonas porque no nos vamos a cansar de exigir que nos corresponde, es decir, los derechos. Y nada, yo sí. Sigamos celebrando nuestra existencia, nuestros cuerpos, nuestras múltiples formas de ser. Y yo termino diciendo, como si pudieran nacer de nuevo, elegiría ser travesti. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Y acá nos despedimos entonces precisamente con un mensajito que nos manda Alexa desde el barrio Santa Fe, representando a la red comunitaria trans como la reportera número uno de la Vox Populi. Gracias a todos nuestros oyentes y feliz noche a seguir remembrando y visibilizando todas las existencias trans. Un beso muy grande. Hola, muy buenas noches. Un saludito a todos desde el barrio Santa Fe. Alexa, tu fantasía. Un saludito a todos. Y pues me parece muy importante visibilizar la memoria de y resistencia de todas nuestras hermanas trans. Es muy importante conmemorar la memoria trans, ya que ha sido una lucha a través de muchos años y persistencia de nuestras hermanas líderes activistas trans y trabajadoras sexuales que en sus tiempos y en su época fueron victimizadas, fueron maltratadas por parte de la policía y por parte del Estado. Y por medio de la política, del arte, desde nuestras esquinas, hemos marchado por todas las calles donde fuimos maltratadas, por donde fuimos vulneradas. Y ha sido como que esa lucha que ellas han tenido, por eso es que nosotros tenemos ahorita no tan un privilegio, porque eso es un derecho de nosotras, como de el trabajo sexual es un trabajo y está constituido por la corte. Nos han criminalizado por ejercer este trabajo y nos hemos expuesto también ante pues personas que nos han amenazado, nos han asesinado a través de muchos años, porque la lucha no ha sido en esta pandemia, sino ha sido a través de muchos años hacia el movimiento político y aparte de nuestras marchas, porque pues han sido muchas nuestras hermanas asesinadas. Entonces es muy importante reconocer la memoria de todas estas líderes y esas voces que fueron silenciadas, esas voces que también fuimos de empoderarnos y de gritarle al Estado por exigirle nuestros derechos. Entonces me parece muy fundamental también como la resistencia que hemos tenido a través de los años. Nos hemos empoderado más a través de la política, ya pues a través de nuestros 33 derechos humanos, como defendernos ante si un oficial nos para o algo. Y bueno, los mensajes de Alexa desde el barrio Santa Fe, así como para despedirnos. Finalmente, le agradezco a Alienadas, a la Red Comunitaria Trans y Atravesados por habernos, por haberse dispuesto a hablar el día de hoy, por seguir celebrando y por querer amplificar todas estas luchas que hoy en día siguen paradas con más fuerza que nunca. Llegamos preparados para esta guerra declarada que tiene el mundo contra el coronavirus. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Saludos y buena noche para todos. Y al caño fui a parar. Y al caño fui a parar.